¿Cuál es la recompensa por el ayuno? 2. El mensajero de Dios dijo, quien ayuna un día en el camino de Dios, después de Dios y su rostro del fuego 70 años.